¿Quién fue el verdadero padre de Jesús? El secreto romano que Spinoza reveló. Capítulo 1. El tabú de la sangre. Hay una pregunta que la Iglesia ha prohibido durante 2000 años. Una pregunta tan peligrosa que, solo por formularla en voz alta en el siglo XVII, podías terminar en la hoguera o excomulgado para siempre. La pregunta es simple. Si eliminamos la magia de la ecuación, ¿quién fue el verdadero padre biológico de Jesús? Nos han contado la historia de Navidad mil veces. La Virgen, el Espíritu Santo, el milagro. Es una historia hermosa, pero Baruch Spinoza, el filósofo que se atrevió a leer la Biblia no con fe ciega, sino con una lente de aumento lógica, se dio cuenta de que esa historia tenía grietas estructurales. Spinoza no necesitaba pruebas de ADN. Él tenía algo más afilado, la razón pura. Su argumento era devastadoramente simple. Si Dios es la naturaleza, como Spinoza demostró en su Ética, entonces Dios no puede violar sus propias leyes naturales. Las leyes de la biología son leyes divinas, y la biología dice que para que nazca un niño se necesita un padre humano. Por lo tanto, Spinoza llegó a una conclusión que hizo temblar los cimientos de Europa. La concepción virginal no fue un hecho biológico, fue una construcción política. Pero entonces, si no fue un milagro, ¿quién fue el padre? Aquí es donde la historia se pone oscura. Spinoza sabía que, al quitar la capa sobrenatural, quedaba una realidad humana que la Iglesia primitiva intentó ocultar desesperadamente. Existían rumores antiguos, textos prohibidos y polémicas judías y romanas que hablaban de un padre humano de carne y hueso cuya identidad se borró para construir el mito divino. ¿Fue José o fue alguien más? Spinoza no se detuvo en el escándalo barato. Él fue más allá. Descubrió que la Iglesia necesitaba inventar un padre mágico por una razón muy específica: competencia. En el mundo antiguo, todos los grandes héroes, Hércules, Alejandro Magno, César Augusto, decían ser hijos de dioses. Para que Jesús pudiera competir en el mercado de las religiones, sus seguidores tuvieron que borrar a su padre biológico y reemplazarlo con Dios mismo. En este video vamos a hacer lo que Spinoza hizo en sus cartas secretas. Vamos a despojar a la historia sagrada de sus adornos imposibles para encontrar al hombre real que había debajo. Vamos a explorar las teorías históricas que Spinoza conocía, incluyendo la famosa hipótesis del soldado romano que los textos judíos mencionaban, y veremos cómo Spinoza redefinió la divinidad de Jesús de una manera que no necesita milagros falsos para ser poderosa. Y aquí está mi promesa. Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué Spinoza, a pesar de negar la virginidad de María, creía que Jesús era el ser humano más importante que jamás existió. Te voy a revelar quién es el verdadero padre según la filosofía de Spinoza, una respuesta que es mucho más fascinante que la biología. Pero primero tenemos que investigar la escena del crimen teológico. Tenemos que entender por qué la idea de un Jesús humano aterra tanto a las instituciones religiosas. En el próximo capítulo, vamos a analizar las pruebas. Veremos qué dicen realmente los textos más antiguos antes de que fueran editados sobre el nacimiento de Jesús, y por qué dos de los cuatro evangelios ni siquiera mencionan la virginidad de María. Pero antes de empezar el capítulo 2, quiero hacerte una pregunta honesta. ¿Crees que la grandeza de Jesús dependa de que haya nacido de una virgen, o crees que un hombre común puede alcanzar la divinidad por sus propios méritos? Te invito a que dejes tu opinión en la sección de comentarios. Y si te gusta cuestionar la historia oficial, suscríbete a este canal para no perderte ningún video. Capítulo 2. El silencio de los testigos. Spinoza era un experto pulidor de lentes. Su trabajo consistía en eliminar las impurezas del vidrio para ver la realidad con nitidez. Y cuando aplicó esa misma técnica a los textos bíblicos, notó una mancha gigante que nadie quería mencionar. Para descubrir al verdadero padre, primero tenemos que interrogar a los testigos. Tenemos cuatro biografías oficiales de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si la concepción virginal fuera el hecho más importante y milagroso de la historia, Dios fecundando a una mujer humana, esperarías que todos los biógrafos lo mencionaran, ¿verdad? Sería el titular de primera plana. Pero Spinoza y los críticos históricos nos piden que abramos la Biblia y miremos con atención. El Evangelio de Marcos, que es históricamente el más antiguo de todos, el primero que se escribió, no dice absolutamente nada sobre un nacimiento virginal. Marcos empieza su historia cuando Jesús ya es un hombre adulto de 30 años. No hay pesebre, no hay pastores, no hay ángeles, y ciertamente no hay una concepción mágica. Para el autor más antiguo, Jesús aparece en escena como un hombre normal que es adoptado por Dios en el momento de su bautismo. Luego miramos el Evangelio de Juan. Este es el más místico y teológico. Si alguien debería saber sobre la naturaleza divina del nacimiento, sería Juan. ¿Y qué dice? Nada. Habla del Verbo hecho carne, pero nunca menciona que María fuera virgen. De hecho, en varias ocasiones llama a Jesús simplemente el hijo de José. Y el testigo más importante de todos, San Pablo. Pablo escribió sus cartas antes que cualquier evangelio. Es el documento cristiano más antiguo que existe. Y Pablo, en la carta a los romanos, escribe claramente que Jesús nació del linaje de David según la carne. La frase «según la carne» en el mundo antiguo significaba biología pura y dura, esperma y óvulo. Pablo nunca, ni una sola vez, menciona un nacimiento virginal. Spinoza, con su lógica fría, pregunta, si los testigos más antiguos no sabían nada de este milagro, ¿de dónde salió la historia? La respuesta de Spinoza es política. La historia de la virginidad solo aparece en Mateo y Lucas, que fueron escritos décadas después, cuando la iglesia ya se estaba expandiendo hacia el mundo griego y romano. Aquí está la clave. En el Imperio Romano, tener un padre humano era aburrido. El emperador Augusto decía ser hijo del dios Apolo. El héroe Perseo era hijo de Zeus y una virgen, Dánae. Platón, según algunas leyendas, nació de una virgen. Para que el cristianismo pudiera competir en el mercado de dioses, Jesús necesitaba una historia de origen que igualara a la de los Césares. Si Jesús era solo el hijo del carpintero José, los romanos se reirían. Pero si era hijo de Dios, entonces era un rival digno del emperador. Spinoza entendió que la concepción virginal no fue un hecho biológico reportado por testigos presenciales, fue una necesidad teológica agregada más tarde para elevar el estatus de Jesús. Pero esto nos deja con un problema. Si quitamos la capa de maquillaje teológico, si quitamos la historia agregada por Mateo y Lucas, nos quedamos con la realidad cruda. María quedó embarazada. Y si no fue el Espíritu Santo, tuvo que ser un hombre. La iglesia intentó decir que fue José, pero incluso los propios evangelios dan pistas de que José estaba confundido y planeaba dejarla en secreto. ¿Por qué querría dejarla si el hijo era suyo? Aquí es donde entramos en el territorio prohibido. Existen registros históricos antiguos escritos por los enemigos del cristianismo, como el filósofo romano Celso, y textos del Talmud judío que daban un nombre diferente, un nombre que la iglesia intentó borrar de la faz de la tierra. Hablaban de un soldado, hablaban de un escándalo en una aldea pequeña llamada Nazaret. En el próximo capítulo vamos a investigar la teoría más controvertida de la historia, la hipótesis del soldado romano. Veremos quién era este hombre misterioso que aparece en los márgenes de la historia y por qué su existencia explicaría muchas cosas sobre el comportamiento rebelde de Jesús. Prepárate, porque vamos a ponerle nombre y apellido al fantasma. Capítulo 3. El candidato romano. Si la teoría de la concepción virginal fue un invento de marketing posterior, y si José no era el padre biológico, entonces, ¿quién queda? Aquí es donde la historia se pone fascinante y específica. En el siglo II, un filósofo romano llamado Celso escribió un libro titulado La doctrina verdadera. Era un ataque intelectual al cristianismo. La iglesia odiaba tanto este libro que ordenó quemar todas las copias. Irónicamente, sabemos lo que decía porque un padre de la iglesia, Orígenes, citó grandes partes del texto para intentar refutarlo. Celso no se anda con rodeos. Él escribe explícitamente que Jesús inventó la historia de su nacimiento virginal para ocultar una realidad vergonzosa, que su madre, una pobre hilandera judía, había tenido una relación prohibida con un soldado romano llamado Pantera. Durante siglos, la iglesia dijo que Pantera era un nombre inventado, un insulto. Decían que era un juego de palabras con el término griego partenos, virgen. Pero la arqueología moderna nos dio una bofetada de realidad. En el siglo XIX, en Bingerbrook, Alemania, se descubrió una tumba romana real. La lápida pertenece a un arquero de la primera cohorte de Sagitarios. Su nombre, Tiberius Julius Abdes Pantera. Los historiadores rastrearon los movimientos de su unidad militar y descubrieron algo sorprendente. Esta unidad estuvo estacionada en Judea, cerca de Nazaret, exactamente en la época en que Jesús fue concebido. Spinoza, habiendo crecido en la comunidad judía de Ámsterdam, conocía muy bien esta versión. En los textos judíos antiguos, el Talmud y la Tosefta, a menudo se refieren a Jesús no como hijo de Dios, sino como Yeshu ben Pantera, Jesús, hijo de Pantera. Para Spinoza, que analizaba las causas y efectos, esto no era solo un chisme antiguo, era una pieza clave para entender la psicología de Jesús. Piénsalo, si esta hipótesis es cierta, o incluso si era simplemente un rumor constante en el pueblo, Jesús creció bajo una sombra terrible. En la estricta ley judía de la época, un niño nacido de una relación ilícita y, peor aún, con un ocupante romano odiado, era considerado un mamzer. Un mamzer no es solo un insulto, es una categoría legal. Un mamzer era un marginado, tenía prohibido casarse con una judía legítima, tenía prohibido entrar en la asamblea del Señor. Era básicamente un ciudadano de segunda clase, desde su nacimiento. Esto cambia todo. La imagen de Jesús deja de ser la del príncipe celestial que baja a la tierra, disfrazado, y se convierte en la del marginado supremo. Spinoza vio en esto la semilla de la revolución de Jesús. Si Jesús fue excluido por la ley religiosa de su tiempo debido a su nacimiento, eso explica perfectamente por qué dedicó su vida a atacar esa misma ley. Explica por qué Jesús comía con prostitutas, con leprosos y con cobradores de impuestos. Explica por qué decía que la ley no estaba en los libros de piedra, sino en el corazón. Él estaba creando una familia para los que no tenían familia. Estaba creando un Dios que aceptaba a los mamzerim que los sacerdotes rechazaban. La hipótesis del soldado Pantera no ensucia a Jesús. Para Spinoza, lo humaniza de una manera heroica. Nos muestra a un hombre que transformó su vergüenza social en una fuerza moral que conquistó el mundo. Pero Spinoza va más allá de la biología. Él cree que obsesionarse con el esperma, sea de un soldado o del Espíritu Santo, es perder el punto. Spinoza tiene una teoría sobre quién es el verdadero padre de Jesús, pero no en el sentido carnal, sino en el sentido intelectual. Y esa paternidad es la que realmente lo convirtió en hijo de Dios. Antes de pasar al próximo capítulo, donde veremos cómo Jesús rompió con el judaísmo de su época gracias a esta condición de hijo rebelde, quiero preguntarte, ¿crees que la historia del soldado romano tiene sentido histórico o crees que es solo propaganda antigua? Déjame tu opinión sincera en los comentarios. Y por cierto, si te gusta este tipo de análisis sin censura, suscríbete al canal ahora mismo para que YouTube te avise del próximo video. Capítulo 4. La revolución del huérfano. Supongamos por un momento que la hipótesis histórica es cierta. Supongamos que Jesús creció en Nazaret con la etiqueta de ilegítimo o mamzer. Para la mayoría de los hombres, esto habría sido una condena a vivir amargado, en la sombra, agachando la cabeza ante los sacerdotes que lo consideraban impuro. Pero Spinoza, quien también sufrió el rechazo brutal de su propia comunidad, fue excomulgado y maldito por la sinagoga de Ámsterdam, entendió algo que los teólogos ignoran. El rechazo te hace libre. Si el templo te cierra la puerta en la cara, tienes dos opciones: o te mueres de frío afuera, o construyes tu propia casa. Spinoza argumenta que la genialidad de Jesús no vino de una infusión mágica del Espíritu Santo, vino de su necesidad psicológica de sobrevivir al rechazo. Al no poder acceder al Dios del templo, un Dios de reglas estrictas, linajes puros y sacrificios de animales, Jesús se vio obligado a buscar a Dios en otro lugar. Y lo encontró donde Spinoza también lo encontraría 1600 años después, en el interior de la mente humana y en la naturaleza. Fíjate en cómo Jesús cambia las reglas del juego. El judaísmo de su época se basaba en la obediencia a la ley. Jesús cambia eso por la justicia y la caridad. ¿Por qué? Porque la ley lo excluía a él, pero la caridad lo incluía. Jesús no atacaba a los fariseos simplemente por deporte. Atacaba el sistema que valoraba más un linaje puro que un corazón limpio. Cuando Jesús dice, «El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado», está gritando la verdad de Spinoza. Las instituciones son herramientas, no dueños. Pero hay un detalle psicológico aún más profundo que Spinoza detecta. Es sobre la palabra «padre». Jesús fue famoso por llamar a Dios Abba, papá. Para nosotros suena normal, pero en el siglo I, llamar papá al creador del universo era una falta de respeto, una locura. A Dios se le llamaba Señor de los ejércitos o el Altísimo. ¿Por qué Jesús tenía esa obsesión con la figura paterna? La psicología moderna y la intuición de Spinoza nos daría una respuesta clara. La ausencia crea la búsqueda. Si Jesús no tuvo un padre biológico presente, o si su padre fue una fuente de vergüenza social, su mente proyectó esa necesidad de protección y amor hacia el universo. Jesús sublimó la figura del padre ausente y la convirtió en el padre celestial perfecto. Un padre que no mira si eres legítimo o ilegítimo. Un padre que hace salir el sol sobre malos y buenos. Spinoza admira esto profundamente. Para Spinoza, Jesús fue el primer ser humano que rompió la barrera entre Dios allá arriba y nosotros aquí abajo. Jesús se dio cuenta de que la divinidad no es algo que heredas por sangre real, es algo que obtienes cuando tu mente se alinea con la verdad. Aquí es donde Spinoza suelta su bomba filosófica. Jesús es hijo de Dios, sí, pero tú también puedes serlo. La iglesia primitiva, asustada por esta idea tan democrática, tuvo que inventar el nacimiento virginal para decir, «No, esperen, Jesús es especial porque su ADN es mágico. Ustedes no pueden ser como él». Pero Spinoza nos dice que el mensaje original de Jesús era, «Yo y el Padre somos uno, y quiero que ustedes también sean uno con nosotros». La divinidad de Jesús, según Spinoza, no estaba en sus cromosomas, estaba en su sabiduría. Jesús entendió la naturaleza humana mejor que nadie. Entendió que el odio solo genera más odio y que la única forma de romper la cadena es el amor, o lo que Spinoza llama generosidad y firmeza. Entonces, si la biología no importa, ¿qué significa realmente ser hijo de Dios según la filosofía? Spinoza tiene una definición técnica para esto y es mucho más potente que cualquier milagro de caminar sobre el agua. En el próximo capítulo vamos a definir la salvación según Spinoza. Veremos por qué Spinoza decía que Jesús tenía la mente de Dios y cómo esa idea separa al Jesús histórico, el sabio, del Cristo de la Iglesia, el ídolo. Prepárate, porque vamos a ver la diferencia entre admirar a un maestro y adorar a un muñeco. Capítulo 5. El cuerpo contra la mente. Llegamos al punto donde Spinoza separa el oro del barro. La iglesia ha pasado 2000 años obsesionada con el cuerpo de Jesús. Se pelean por si su madre era virgen, por si su cuerpo resucitó físicamente, por si su sangre se convierte en vino, por si caminó sobre el agua líquida. Es una obsesión con la biología y la física. Spinoza mira todo esto y dice, «Están perdiendo el tiempo. El cuerpo de Jesús no importa. Lo que importa es su mente». Para Spinoza, adorar el cuerpo de un hombre es idolatría, pero admirar la sabiduría eterna que habita en la mente de ese hombre, eso es la verdadera religión. Spinoza hace una distinción brillante. Moisés escuchaba a Dios como una voz externa, como un legislador que da órdenes desde una montaña, pero Jesús percibía a Dios desde adentro. Spinoza dice que Jesús no necesitaba profecías ni visiones milagrosas. Jesús tenía una intuición tan clara y tan pura de la realidad que su mente estaba perfectamente alineada con la mente de Dios. Cuando Jesús hablaba de amor, justicia y perdón, no estaba repitiendo un libro antiguo, estaba describiendo la estructura del universo moral tal como él la veía. Por eso Spinoza, aunque no creía en milagros, llamaba a Jesús el sumo filósofo. Para Spinoza, la divinidad de Jesús consiste en esto: fue el ser humano que mejor entendió que el odio se vence con amor. Esta no es una frase bonita para poner en Instagram, es una ley psicológica tan real como la gravedad. Jesús entendió el mecanismo de las emociones humanas a un nivel que nadie más había alcanzado. Y aquí llegamos al tema más espinoso de todos, la resurrección. La Iglesia te dice que si no crees que un cadáver volvió a la vida, salió de una tumba y voló al cielo, no eres cristiano. Spinoza lee los evangelios y ofrece una interpretación que salva la dignidad de la historia sin insultar nuestra inteligencia. Para Spinoza, la resurrección no fue un evento biológico, zombies saliendo de tumbas. Fue un evento espiritual y alegórico. Cuando los discípulos dijeron que Cristo vive, no se referían a que su corazón volvió a latir, se referían a que su verdad seguía viva en ellos. Jesús resucitó en la mente de sus seguidores. Su ejemplo, su doctrina y su espíritu de justicia vencieron a la muerte porque sus discípulos decidieron encarnar ese espíritu. Spinoza le escribió a un amigo una frase que resume todo esto. No es necesario saber sobre Cristo según el carne, sino sobre el Cristo eterno. La sabiduría de Dios es absolutamente necesario. Es decir, no me importa si su padre fue un soldado romano, un carpintero o un rey. No me importa su ADN, me importa su software. El software de Jesús, su manera de pensar, es lo que nos salva. Su hardware, su cuerpo, es irrelevante. Pero esto nos deja con una última incógnita. Si Jesús fue solo un hombre sabio, aunque fuera el más sabio de todos, y si su padre biológico fue un humano común, ¿qué significa esto para ti y para mí hoy en día? ¿Significa que estamos solos en el universo? ¿O significa algo mucho más empoderador? Spinoza cree que la Iglesia nos ha robado nuestra herencia. Al convertir a Jesús en un Dios inalcanzable, nacido de una virgen, nos han dicho, Él es especial, tú no. Él es el Hijo, tú eres el esclavo. Pero si descubrimos al verdadero Padre, la humanidad, y a la verdadera Madre, la naturaleza, recuperamos nuestro derecho de nacimiento. En el último capítulo, te voy a revelar la conclusión final de Spinoza. Te voy a decir quién es el verdadero Padre que Jesús descubrió y cómo tú puedes conectar con ese mismo Padre hoy mismo sin necesidad de intermediarios, sacerdotes o rituales mágicos. Pero antes de ir a la gran conclusión, tengo una pregunta para ti. ¿Qué tiene más valor para ti? ¿Un Jesús que hace trucos de magia y vuela o un Jesús humano que venció el odio con pura sabiduría? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa mucho leer el debate. Y si valoras este contenido profundo, suscríbete al canal para seguir aprendiendo juntos. Capítulo 6. El verdadero Padre y tu herencia. Hemos recorrido un camino largo y peligroso. Hemos quitado las capas de pintura dorada. Hemos apartado a los ángeles barrocos y hemos mirado a los ojos a la historia prohibida. Si la hipótesis histórica es cierta, el padre biológico de Jesús fue un ser humano, quizás un soldado romano llamado Pantera, quizás otro hombre olvidado por el tiempo. Para la biología, eso es el fin del misterio. Pero para Spinoza y para ti, ese es solo el comienzo. Porque si aceptamos que Jesús tuvo un padre humano, si aceptamos que fue un hombre de carne y hueso que sangraba y sentía dolor como nosotros, entonces su logro se vuelve infinitamente más grande. Si Jesús hubiera sido un semidios mágico bajado del cielo, su bondad no tendría mérito. Sería fácil ser bueno si eres Dios. Sería fácil perdonar a tus enemigos si sabes que eres inmortal y todopoderoso. Pero si Jesús fue un hombre marginado, un hijo de la vergüenza, que creció bajo la ocupación romana, y aún así logró vencer su propio ego para predicar el amor universal, entonces eso es un milagro real. No un milagro de la física, sino un milagro del espíritu humano. Spinoza nos revela aquí la identidad del verdadero Padre. El Padre de Jesús no es un señor con barba sentado en una nube, tampoco es el soldado Pantera. El Padre al que Jesús se refería y con el que Spinoza nos invita a conectar es la sabiduría eterna. En el lenguaje de Spinoza, Dios es la realidad infinita, es la estructura lógica del universo, es la verdad misma. Jesús fue hijo de Dios, no porque su mamá fuera virgen, sino porque su mente logró sincronizarse casi perfectamente con esa verdad. Jesús entendió que todos estamos conectados. Entendió que hacer daño a otro es hacerse daño a uno mismo, porque todos somos parte de la misma sustancia única. Y aquí está tu herencia. Aquí está la razón por la que ver este video hasta el final vale la pena. La iglesia tradicional te dice que eres un hijo adoptivo, que necesitas intermediarios, que necesitas comer la oblea y confesar tus pecados para que el papá enojado no te castigue. Spinoza te dice, mentira. Tú tienes el mismo ADN espiritual que Jesús. Tú eres literalmente una expresión de Dios. Tu mente es una parte de la mente infinita del universo. No necesitas haber nacido en Belén. No necesitas que una estrella te guíe. Solo necesitas usar tu razón y tu amor para reclamar tu divinidad. Cuando perdonas a alguien no por obligación, sino porque entiendes su sufrimiento, estás actuando como hijo de Dios. Cuando estudias la naturaleza y entiendes cómo funciona el mundo sin supersticiones, estás pensando como hijo de Dios. La verdad prohibida que la iglesia no quiso admitir es que Jesús no vino a fundar una religión sobre sí mismo. Vino a mostrarnos de lo que es capaz el ser humano cuando se libera del miedo. La historia del soldado romano, cierta o no, nos sirve para recordar que el origen no define el destino. No importa si vienes de un linaje manchado, no importa tu pasado. Lo que importa es la claridad de tu mente y la generosidad de tu corazón hoy. Spinoza nos deja con esta reflexión poderosa. No busques milagros afuera. El milagro eres tú cuando actúas con sabiduría. Jesús lo hizo hace 2000 años en los caminos polvorientos de Galilea. Spinoza lo hizo puliendo lentes en un ático de Holanda. Ahora te toca a ti hacerlo en tu propia vida. Deja de buscar al padre biológico. Ya lo encontraste. El verdadero padre es la verdad, y esa verdad vive dentro de ti. Si este contenido te aportó valor, te invito a darle un like a este video, compartir el video y dejar tu reflexión en los comentarios. ¿Qué parte de este video te hizo pensar profundamente por un momento? Y si deseas seguir explorando la filosofía de Spinoza, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video. Este contenido es de carácter educativo y filosófico. No reemplaza asesoramiento profesional ni promueve creencias absolutas. Está diseñado para la reflexión personal y el pensamiento crítico. Cualquier afirmación relacionada con salud, bienestar o desarrollo personal no reemplaza el consejo de un profesional certificado. Este canal no pretende imponer creencias ni atacar perspectivas religiosas, culturales o morales. El espectador es responsable de su interpretación y uso.